Reyes. Hoy nos toca el señor Juan Carlos Junio, nuestro amigo y compañero, que en días como hoy, hoy es jueves, generalmente es los martes, pero el martes fue el martes y pasaron otro montón de cosas, nos ayuda a incorporar otros temas a nuestra agenda. Juan Carlos Junio es el presidente del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo van? Bien, muy bien. Vamos a tratar de ser claro en nuestro idioma español, porque a veces en nuestro propio idioma cuesta entender, y más que nada, como decía alguien sobre la economía, si no le entendés es porque te está mintiendo. Es verdad, ¿no? Bueno, mira, creo que lo más importante, obviamente, de la semana son es el discurso presidencial, el de los gobernadores, el jefe de gobierno porteño, y yo diría que ya se ha comentado mucho sobre el tema, ¿no? En definitiva, yo en honor a la necesidad de síntesis diría que el discurso presidencial ha hecho un balance importante de la gestión. Yo decía sintéticamente que creo que hay una ponderación importante del discurso del presidente presentando, como corresponde a una asamblea legislativa, un balance de la gestión y fundamentalmente el compromiso del próximo ejercicio político y social en ciernes, ¿no? Así que desde ese punto de vista yo me siento conforme, planteó incluso 7-8 iniciativas parlamentarias que va a presentar, más allá de las complejidades que tiene ahora en la Cámara de Diputados principalmente, y bueno, y un par de reproches políticos muy, muy graves, como el que hizo a la Corte Suprema de Justicia, a la que le hace un reproche, insisto, muy severo, ya que le dice que ha tenido un compromiso con los poderes económicos en detrimento de la ciudadanía, lo mismo al gobierno anterior en relación a la deuda impagable, ¿no? Y yo diría que como elemento también de la presentación de los informes a la legislatura, hay uno que no podemos soslayar, que es el del jefe de gobierno porteño, que creo que hay que registrar, hay que considerar, porque se viene, a partir de los anuncios que hizo el jefe de gobierno, una situación, yo diría, más que controversial, de alta conflictividad, ¿no? Porque planteó la reforma del estatuto docente, planteó que va a insistir en la formación financiera a los alumnos de la escuela secundaria, que es que van a dar los cursos, los van a dar empresarios y técnicos y no docentes, ratificó que va a ir por la reforma en la costanera sur y la costanera norte, argumentando que eso va a generar más aire para la ciudad. Así que en lo del jefe de gobierno creo que vamos a enfrentar una situación de alta conflictividad, porque si bien reconocemos que tiene la legitimidad del voto, también hay que registrar que esas medidas han generado en la sociedad porteña una fuerte resistencia, hubo movilizaciones, pronunciamientos, defendiendo la ecología de la ciudad, defendiendo el tema del salario docente y de la autonomía que deben tener maestros y profesores. Así que bueno, en definitiva, estamos ante un escenario del 2022 con una clara situación de conflictividad ideológica y yo diría social. El trasfondo es que la economía tiene una tendencia a la mejora del punto de vista productivo, aunque todavía desde el punto de vista social tenemos una situación bastante crítica que habrá que asumir. Sí, de verdad, debemos asumir y deben asumir también sus responsabilidades aquellos que la generaron, ¿no? Claro, claro, y esa es la gran disputa política en el fondo, Carlos, porque el dinero no desaparece, no se esfuma. Yo suelo hablar del aguacier, ¿no es cierto? Nada se pierde, todo se transfiere. Entonces, acá la riqueza y los ingresos se han transferido de un sector al otro. Y cuando ahora se intenta afectar al sector beneficiado para poder tener los recursos para mejorar la situación social de 19, 20 millones de pobres, bueno, ese sector no solo que se resiste, sino que intenta mayor acumulación, por ejemplo, vía precios, ¿no? Así que, bueno, por eso yo decía que hay una conflictividad política inevitable y que el gobierno tendrá que asumir políticas económico-sociales que apunten a que esos sectores enriquecidos, bueno, transfieran una parte de esa acumulación para facilitar la democratización de la riqueza y mejorar razonablemente el nivel de vida de las grandes mayorías, no solo de los trabajadores más humildes, sino también de sectores de las clases medias que están muy afectados por la crisis, ¿no? Ojalá que ocurra. Qué cosa paradojal o no, que aquellos que defienden los intereses de los que fugaron plata, de la que el Fondo Monetario Internacional envió a la Argentina por gestión de Mauricio Macri, se hayan fugado de la Cámara de Diputados y Senadores de la Legislatura Nacional cuando el presidente Alberto Fernández intentó poner las cosas en claro para un porcentaje grande de la sociedad. ¿Es paradojal o no? ¿O es, en todo caso, consistente? Sí, es muy difícil de aceptar. Creo que esa paradoja es una paradoja muy negativa, incluso con muy pocos antecedentes en la historia democrática argentina. Ellos lo generaron y se enojan cuando se le hace un reproche. Es imposible que el presidente actual no haga un reproche a este endeudamiento que hizo el gobierno de Macri, por lo tanto tendrían que haber se habían quedado en silencio y bueno, y aceptar la crítica. Yo fui diputado 4 años y Cristina, que era la presidenta cuando yo fui diputado, se hizo muchísimos reproches y sin embargo, bueno, no hicieron el escándalo que hicieron ayer. Incluso, vos fíjate, mirá, para terminar, estoy viendo una nota que le hacen hoy a La Espina en el diario La Nación y se queja porque no hay reformas estructurales en el acuerdo con el fondo. Dice, posterga las reformas que el país necesita, ¿no es cierto? De algún modo nos va zanjando el debate y también dice que el gobierno va a tener continuidad con sus políticas kirchneristas. Por eso también se queja, ¿no? O sea que, bueno, hay una disputa, volviendo, que es ideológica. Y bueno, que en definitiva lo que se disputa es la riqueza de nuestro país y su distribución. Es verdad, el gran escritor de ciencia ficción Philip Dick dijo en un texto: la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usar esas palabras. En la Argentina, en nombre del cambio, Juntos por el Cambio, y en nombre de los espíritus libertarios, nuestros tan atípicos libertarios, ahí, si se quiere, una utilización del léxico, de las palabras de la lengua castellana, que lleva a su perversión y, en todo caso, a la dominación de conciencias, que no se paren dos veces a pensar qué dicen los que se dicen de tal o cual manera. Sí, la verdad que tenemos que reconocer, por ejemplo, en el tema de libertad, una palabra clave para, yo diría, toda la humanidad, que quizás se potenció muchísimo en la Revolución Francesa, ¿no?, con aquello de libertad, igualdad, fraternidad, y también en los revolucionarios de mayo argentinos, en nuestro himno, y tenemos que reconocer que ellos la han devaluado, esta derecha neoliberal, y que de algún modo, en fin, están tratando de apropiarse de esa maravillosa palabra y transformarla en que la libertad es la libertad individual, es la libertad del sálvese quien pueda, y en la negación de todo proyecto de libertad colectiva, de libertad como nación, de libertad como pueblo. Pero bueno, eso es la disputa ideológica y simbólica, ¿no? Como escribió Alfredo Zitarrosa en Doña Soledad, usted se puede morir, eso es cuestión de salud, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Gracias Juan Carlos. Chau, esos son los poetas, ¿viste? Chau. Es verdad. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar otros temas en nuestra agenda. El arte de la palabra. La tarde con Carlos.